mío. Que no te suceda lo que le pasó a mi amigo. Satán confundió su mente para quedarse con él.